Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidas nuevamente a un espacio más de espiritualidad. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir otro ratito con todos ustedes y en esta oportunidad con Jordi Mae, conversando sobre el chamanismo, cómo conectar con los espíritus de la naturaleza. Yo voy a traer a Jordi para que demos inicio a esta conversación. Jordi, qué gusto enorme estar contigo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto para mí estar en Mindalia por primera vez. Bueno, bienvenido a esta gran familia, a esta gran experiencia. Como siempre, quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo ahora que el chat en directo está disponible para que nos dejen todas las preguntitas y se sumen a esta conversación que voy a estar teniendo con Jordi. Jordi, yo tengo una primera pregunta. Sí, entiendo que tienes dones de nacimiento, así que quiero que hablemos un poquitito de esto. ¿Cómo fue tu primer contacto con los espíritus de la naturaleza? Vale, bueno, nosotros somos seres multidimensionales. Mucha gente tiene experiencias de todo tipo, con señales, plumas, numerología, visiones. Hay gente que ve visiones, que nota a sus seres fallecidos. Entonces, todo el mundo tiene o ha tenido a lo largo de su vida siempre algún tipo de señal. Sí, yo desde pequeño ya fui a poco, a medida que uno va despertando también, porque como que nacemos demasiado dormidos, demasiado diseñados en esta sociedad para ser como nos dicen que tenemos que ser. Entonces, a medida que vas rompiendo esos esquemas, vas despertando, vas conectando con tu ser y vas desarrollando quién realmente eres, la persona con la que eres y lo que has venido a hacer aquí en esta misión de vida, pues vas desarrollando tus dones y vas notándoles a ellos. Hablamos de ángeles, de seres de la naturaleza, de divinidades, los vas viendo y los vas notando cada vez más. Yo desde nacimiento, pero ya te digo, ha sido progresivo. Ha sido progresivo y también todo un trabajo personal seguramente detrás de esto que has ido recorriendo. Jordi, gracias por compartirlo con toda la comunidad de Mindalia. Hablemos un poco sobre el chamanismo, porque creo que siempre que hablamos de estos temas hay mucha confusión, es algo oscuro, ¿no? Todas estas creencias que existen alrededor del chamanismo, y es mucho más, ese contacto directamente con la naturaleza. Claro, todo el mundo se imagina, cuando hablan de chamán, uy, alguien que va con tambores al bosque y que vive fuera de la sociedad y de las ciudades, ¿no? Como aislado. Y no es así. Yo lo he definido hace un momento con una amiga, un chamán que es un hombre o mujer con conocimientos en medicina, con conocimientos espirituales que trae la prosperidad, la salvación a todos los niveles al pueblo, que es lo que antes eran, ¿no? Los indios, los chamanes, aquí tengo una figura, ¿vale? Traían espiritualidad, salvación, salud, porque tenían un conocimiento en plantas increíble. Hoy en día, pues, ¿quién tiene conocimiento en plantas? Sí, hay como conozco curanderos que tienen sus plantas medicinales. Yo tengo aquí siempre mis plantas de todo tipo para subir defensas, para esto, para lo otro. Tengo mi desván de plantas medicinales. El ser humano, nuestra raíz es la madre naturaleza, ¿vale? A medida que nos vamos desconectando más o nos desconectan, cuidado, de más de nuestras raíces, el ser humano acaba siendo más fácil manipulable, más fácil enfermar, más fácil. Tenemos que volver a nuestro origen, la madre naturaleza. Y conexión con el mundo, con los mundos espirituales, porque los ángeles y todos los seres están, ¿no? Otra cosa es que no queramos conectar con ellos o no desarrollamos eso. Claro, ahí también parte un poco el permitirnos, ¿no? Explorar. Claro, yo en todos mis años he visto que los seres espirituales, me refiero en general, espíritu de la naturaleza. Yo he visto duendes, he visto gnomos, he visto los devas de las plantas, los espíritus que están en cada planta y cada espíritu, según la planta, son diferentes. Aquí, por ejemplo, pues el señor que estudió cómo hacer medicina con las plantas, que es Bach, las flores de Bach, este hombre pues conectaba y muchas, tenemos María Sabina, Madalena García, muchos chamanes de allí de Latinoamérica que conectaban con esos espíritus y conectaban con la energía de las plantas para sanar a las personas. Y eso no tiene que ser un tema tabú. En verdad, todo el mundo podemos desarrollar esas capacidades de conectar con los ángeles, con la sabiduría de la naturaleza, con su poder mágico, ¿no? Todos tenemos la capacidad. Otra cosa que si estamos muy desvinculados, pues es cuando viene la ignorancia, la desvinculación con el mundo espiritual y el ser humano se va enfermando, que es por eso en estos tiempos hay tanta ansiedad, depresión y todo tipo de enfermedades, porque se ha desvinculado el ser humano de sus raíces originarias, el planeta Tierra. Jordi, ¿cómo podemos permitirnos recordar, reconectar con esa parte nuestra tan auténtica? Todo es energía, todo lo que nos rodea es energía, vibración. La gente cada vez se va dando cuenta más de esto. Emoto, se llama japonés, que decía que el agua captaba la vibración, ¿vale? Y él fue a recoger diferentes tipos de agua en lagos, en monasterios, en ciudades, y vio que el agua, la vibración del agua, donde estaba más pura, el agua se cristalizaba de una manera preciosa. Entonces, el ser humano todo es vibración. Tenemos que volver. ¿Cómo volvemos? ¿Cómo volvemos? ¿Cómo volvemos a nuestro origen? Bueno, lo primero que hay que hacer es un viaje hacia el interior, que es lo que hice yo en mi momento, un viaje hacia el interior. Es decir, ¿qué es lo que he venido a hacer esta vida? ¿Solo trabajar? Bien, ¿levantarme, hacer la misma rutina de siempre? No. ¿Qué más hay aparte de esto? Yo me lo preguntaba con 20 años. ¿Qué más hay aparte de todo esto que nos han dicho que tenemos que hacer, nos han diseñado? Para salir de eso tenemos que mirar hacia nosotros mismos. Mucha gente tiene problemas de autoestima porque no se han encontrado a sí mismos. Tienen problemas de desenvolverse y muchos tipos de problemas porque no han conectado con su interior, esta ansiedad, como te digo, depresión. Entonces, se trata de ir a buscarse hacia adentro. Me parece precioso esto que acabas de decir, iniciar ese camino hacia adentro, no está afuera, ¿no? Tenemos que empezar a confiar en que las respuestas también viven dentro de nosotros. Sí. Por ejemplo, podemos desarrollar la intuición, la sensibilidad del ser humano. ¿Cómo desarrollamos nuestra sensibilidad? Cuando vamos a la naturaleza, ya cada persona le atrae algo diferente, le atrae el mar, le atrae los ríos, la montaña o las praderas. Cada persona debe ir a un lugar de esos distintos que es el que a ti te atrae. Yo, por ejemplo, a mí me atrae el río con el mar, donde se juntan los dos, el río con el mar. Y para desarrollar tu intuición es el sentir. Lo que día a día no hacemos, porque con la rutina del día a día no sentimos. Es decir, la mente, ahora esto, ahora lo otro, ahora toca esto, ahora toca lo otro. No nos permitimos sentir lo que es la fragancia de la naturaleza, lo que es la belleza del exterior, de la vida, de lo que es la vida, la belleza exterior. Porque la belleza interior tampoco sabemos dar con ella. ¿Cuál es tu belleza interior? ¿Me entiendes? Es decir, todas las personas tienen su belleza interior como personas, pero no saben conectar con eso. Tus dones, tu belleza interior. Y eso se trata de ir trabajándolo. Me encanta, Jordi, que estés acá compartiéndonos esta información valiosísima, que nos pongas de cerquita tu experiencia desde el chamanismo. Hablas de lo invisible y de lo salvaje como parte de este viaje. ¿Qué nos puedes contar sobre el mundo invisible al que accedes en tus prácticas? Bueno, pues los mundos invisibles. Ya la gente tiene el tabú ese de los viajes con ayahuasca, con ciertos tipos de plantas, pero no hacen falta. Cuando tú vas desarrollando tu intuición, cuando tú vas desarrollando tu conexión con lo que te rodea, no solamente las ciudades, como te digo, sino ir a la naturaleza y dejarte llevar, dejarte fluir por eso, por los mundos, por la belleza exterior, como digo. Aquí, por ejemplo, tengo un árbol de cuarzos, ¿vale? Que todo esto que cuando vas a buscarlo en las tiendas, ¿qué es lo que dicen? Bueno, pues, ¿qué es lo que tiene todo esto? Belleza exterior, ¿verdad? Belleza. ¿Cómo te hace sentir cuando te acercas a estas cosas? ¿Qué te hace sentir cuando te acercas a los minerales, los cuarzos, a las plantas? ¿Cómo te sientes? Relajado. Te sientes con positividad, ¿vale? Y eso es lo que se trata, de vivir positivos, de vivir sanos, ¿vale? Aquí tengo las plantas medicinales que todo el mundo debería llevar el día a día, una alimentación saludable, una alimentación de plantas, una alimentación sana, no la alimentación que hay hoy en día, que está llena de, ya sabemos, tóxicos y todo eso. La alimentación de nuestros orígenes, sana, planta. Entonces, todo en la naturaleza sana al ser humano en toda su profundidad. No solamente a nivel físico, nuestro organismo, sino a nivel mental, emocional, energético. La gente en las ciudades está súper cargada. Yo cuando voy a la ciudad me quedo, Dios mío, claro, mucho estrés, mucha ansiedad, después problemas mentales. Las ciudades queman mucho al ser humano y la gente en el aura, su energía. El aura es el campo energético de la persona. Esto está súper cargado. Entonces, pues bueno, yo aquí traigo unos truquitos para en mi lista, para que las personas que me están viendo aprendan a armonizar el agua que bebéis y los alimentos. Estoy con muchas ganas de aprenderlo yo también, así que te voy a dejar el espacio, Jordi, para que nos cuentes más. Sí. Mira, hay gente que compra botellas armonizadoras de agua, como yo las que tengo en mi consulta, ¿vale? Esta, por ejemplo, es del árbol de la vida. El agua, siempre en botellas azules de cristal, puedes siempre ponerle símbolos. Porque el agua, ya lo dijo Masamoto, no me acuerdo bien su nombre, un japonés que estudió el agua, recoge la vibración. Y nosotros somos agua en el cuerpo, en su mayoría. Entonces, el agua que bebemos, si está con alta vibración, vamos a sanar. El agua que nos ven en las botellas de plástico, yo, por ejemplo, el agua de aquí de la casa, la filtro de todo, de tóxicos, microplásticos y de todo. ¿Cómo bebíamos el agua en la naturaleza? ¿Llena de tóxicos, microplásticos? No, de manantiales y de todo eso. Entonces, para armonizar el agua, ponerle símbolos. Podéis imprimir símbolos de internet y ponerlos debajo de una botella de cristal con agua, incluso que le den la luz del sol. Eso es una manera de elevar la vibración del agua, la calidad. Después, para el alimento, también lo que hacen en las culturas hindús y budistas es rezar los alimentos. Eso es algo muy positivo, porque el cuerpo, nuestro organismo, capta todo, lo capta todo. Si tú bebes con alta vibración y tú comes con alta vibración, vas a estar mejor, más sano, vas a vivir más años, mejor, más saludable, alegre, feliz. Si ves un monje budista que al que yo voy, o bueno, de otras religiones, no pasa, se ven contentos, felices, ¿vale? Otra forma de armonizar los alimentos, para que, por ejemplo, he traído arroz, el grano, los granos, tienen la información, la semilla de la vida, la llaman, los granos. Siempre lo que hacían nuestros antiguos es cocinar con fuego. Entonces sería con butano, con gas butano. Cuando metieron las eléctricas, la vitrocerámica, eso no es fuego. No estamos sacando la vibración energética de los granos. Entonces, una manera de armonizar la comida es mediante, pues yo, por ejemplo, aquí cocino con gas, ¿vale? Y porque la electricidad no es sana a la hora de cocinar. Eso es verdad. Los antiguos, los chamanes y todo, como cocinaban con fuego, ¿vale? El fuego es un elemento de la naturaleza que saca la vibración de la comida que estamos y después la ingerimos. Después, pues, por supuesto, no comer tóxicos y todo eso. Comer lo más vivo, todo lo que venga de la naturaleza, verde, por supuesto, carnes, todo eso. Y aquí traigo, aquí también tengo los 7 hongos medicinales, que bueno, yo lo tomo el maitake, el shiitake. Si nos cuidamos bien, vamos a estar sanos siempre, siempre. Y aquí yo también cultivo el kéfir de leche, kombucha y kéfir de agua en mi hogar. Yo aquí vivo como chamán, como chamán, como indio. Entonces, yo aquí me cuido porque el cuerpo físico es lo más importante. Si tú no cuidas esto, lo primero que me dijeron mis guías espirituales, los ángeles, lo primero que hay que cuidar es el cuerpo físico. Si tú esto no lo cuidas, te enfermas, la gente con enfermedades, con... Ya sabemos, no hace falta que hablemos, no hace falta que hablemos, ¿no? El cuerpo físico es lo más importante en esta, en este planeta, en esta reencarnación. Me encanta, Jordi, esto es muy importante, tener nuestro contenedor fuerte también, fortalecido en todos los sentidos, para justamente transitar este espacio terrenal, lo que acabas de decir. Jordi, hace un ratito mencionabas que habías tenido la oportunidad de incluso ver duendes, de conectarte con esa manera, con la naturaleza. Yo quiero que nos cuentes un poco cómo se manifiestan estos espíritus. ¿Tienen forma, voz, energía? ¿Sientes su presencia? Sí, mira, la primera vez que vi un duende, yo normalmente veo a los espíritus cuando estoy entre el medio despierto y medio sueño. Es decir, eso que estás en medio de la siesta. Entonces vi un ser diminuto así de este tamaño, blanco con una barba aquí, durmiendo a mi lado. Era la primera vez, eso ya hace años. Entonces pasé por una tienda esotérica y vi ese ser diminuto. El mismo que había visto en mi medio sueño estaba en la tienda y los tengo aquí. Y me encontré después una casita así pequeña, duendes. Después he visto gnomos, los gnomos siempre van en grupo, los devas de las plantas, los espíritus que cuidan cada planta, sobre todo cuando tenía artemisas, en las artemisas. Sí, ellos existen. Lo que pasa es que los espíritus de la naturaleza, cuando vieron que el ser humano era como era, se fueron. Se fueron. Hubo un tiempo, hace mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, que ellos estaban con nosotros. Cuando había unión entre nosotros, los ángeles, más unión. Después eso se perdió. Estoy hablando de cuando la Atlántida. Y ahora el ser humano está en otro aprendizaje. ¿Por qué esta realidad es tan dura? ¿Por qué? Porque el ser humano debe aprender a volver a desarrollar su conciencia y su espiritualidad, la unión con lo divino, con su parte divina. Y estamos otra vez reencarnados en este mundo para hacer las cosas bien. Sí, los mundos espirituales existen. Yo, por ejemplo, para viajar a los mundos espirituales, pues bueno, cuando en los sueños. Cuando estoy en el medio sueño, y por las noches cuando me voy a dormir, me voy a otras dimensiones, mi alma. Y traigo mensajes. Traigo mensajes para mis rituales, mis trabajos que hago aquí con los clientes y todo. Si yo aquí hago rituales, bueno, no sé, con duendes y gnomos, no. Claro, con ángeles, arcángeles, con otros creadores seres que ayudan a las personas. Sí. Jordi, ¿últimamente has recibido algún mensaje que debas compartir con toda la humanidad? Mensajes de para el ser humano. Lo que más tiene que aprender el ser humano es a conectar con su interior, a desarrollar su espiritualidad, porque vivimos en un mundo que es como una jaula. Es una jaula lo que hay aquí montado. Si tú no aprendes a elevar a madurar tu conciencia, a tu nivel espiritual, a conectar contigo, te van a engañar por todos lados y ahí es cuando el chamán, como en mi caso, ayuda a mis clientes no solamente a solucionar todos sus problemas cotidianos de la vida cotidiana, no tengo trabajo, no tengo dinero, ayúdame en la salud, sino también en su conciencia. Si el ser humano no eleva su conciencia, no hacemos nada. Tener más dinero, tener menos, no te va a ayudar porque la conciencia lo es todo. La conciencia lo es todo. Si tú eres sabiduría, inteligencia y conciencia, tampoco ligado todo eso. A medida que tú eres más sabio, más inteligente a todos los niveles, espiritual y todo, tu vida es mejor en todos los aspectos. Consciente. Yo, por ejemplo, ¿consciente de qué? ¿De qué soy yo consciente? De saber alimentarme bien, de saber beber agua de alta vibración, calidad filtrada, de saber rodearme de la naturaleza, de elementos sanadores como los cuarzos, los inciensos. Yo tengo aquí mis tradiciones, mis culturas. Me rodeo de todo lo más maravilloso de este mundo, para elevarme a todos los niveles, mis plantas, todo, mis ángeles, arcángeles, todo. Jordi, muchísimas gracias por compartir con todos nosotros. Hay algunas preguntitas por el chat que ya las vamos a estar resolviendo con Jordi Mae en directo. Pero antes quiero que hablemos un poquitito porque hace un rato nos dijiste que estamos muy desconectados de la naturaleza y que eso nos hace estar todo el tiempo en estrés, ansiedad. ¿Tienes alguna herramienta que puedas compartir con nosotros que podamos utilizar cuando estamos atravesando episodios como estos? Claro que sí. ¿Qué hace todo el mundo en verano? Irse a la playa, ¿no? Lo malo es que lo hacen una vez al año. No, hay que ir a la naturaleza para sanarnos. Ya te digo, cada persona va a escoger su lugar favorito, o las praderas, o yo, por ejemplo, me fui a unas cascadas impresionantes. Unas cascadas, wow, que la misma cascada tenía como ojos y boca. O sea, cuando vas a la naturaleza, hasta clientes míos me han dicho, mira, yo de la montaña tiene forma de cara. Claro, en la naturaleza están los espíritus y a veces los vemos hasta en árboles. Digo, este árbol parece que me esté mirando. Sí, entonces la forma de limpiar nuestra energía es ir a la naturaleza, por supuesto, descalzos. Las botas se hicieron para estar desconectados de la tierra. Vale, hay que ir a la naturaleza, desconectarse, meterse en esos ríos, en esos mares. Incluso yo como chamán le mando a mis clientes baños de plantas. Digo, hazte en tu casa tal baño con estas plantas para purificarte, para elevar tu vibración. La alimentación, súper importante, la bebida. Y bueno, aquí traigo un pequeño ritual para que lo haga la gente. Cuando quieran ir a conectar, por ejemplo, con los espíritus de la naturaleza, pues vamos a un bosque, a una montaña. Lo que les gustan a los espíritus de naturaleza son las frutas, las flores, los inciensos. Hay gente que ya tiene su propio tambor, van allí y tocan sus instrumentos y hacer nuestras oraciones allí. Los duendes no tienen, no hace falta que digas un nombre específico. Incluso aquí en Cataluña, donde yo estoy, hay un bosque de las hadas, donde la gente va allí a hacer sus oraciones, tocar sus instrumentos, a conectar con ellos. Simplemente paras allí y te dejas sentir. Es decir, paras la mente, porque la mente la tenemos todo el día parada, y te paras ahí en el bosque y sientes. Siento, y a veces, y yo siento como si me tocaran. La gente empieza a sentir cosas o ver colores o conecta con sus guías. No, entonces frutas, incienso, si vamos a la naturaleza y dejamos en un árbol frutas, incienso, los espíritus nos ven. Una cosa es el ser humano que no cree en nada. Y otra cosa es que ellos nos ven. Ellos existen. Lo que pasa es que ven el interior de las personas. Si tú eres puro y pura y vas con buena intención, ellos te escucharán y te ayudarán en la petición que les hagas. Por supuesto. Pero si eres una persona que tú mismo y tú misma creas los problemas de tu vida, te lías enfadado con todo el mundo, tienes que aprender. Entonces, cuando tú tienes que aprender lecciones de la vida, ahí los espíritus no hacen nada. No. Los espíritus ayudan cuando tú vas de todo corazón. Cuando tú eres, en el día a día eres buena persona. ¿Me entiendes? Ahí es cuando los espíritus ayudan. Yo tengo un cliente que a veces les digo, bueno, hace falta que mejores esto en ti misma, en ti mismo, para que las cosas se te den mejor. A veces los espíritus no ayudan. En mis rituales dicen los espíritus, no, no. Él tiene que cambiar o ella tiene que cambiar esto en ella misma para que la vida le mejore. Un karma, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces vamos allí, pedimos, nos dejamos llevar. Podemos dejar como ofrenda maíz tostado. Trigo, arroz hervido, incluso pues hay gente que se pueden hacer muchísimas más cosas, pero claro, aquí en este programa no, en este ratito no, yo aquí tengo en mis altares, tengo de todo eso, girasoles, flores, maíz, pétalos de rosas, manzanas, y aquí tengo montones de cosas para ellos, para los espíritus. Jordi, ¿quisieras compartir con todos nosotros una experiencia mágica y maravillosa que hayas vivido? Cuando hablamos de estos seres de la naturaleza maravillosos. Sí, yo por ejemplo, cuando tuve esa conexión fuerte con los duendes se me ponían aquí, pero claro, no, la gente no lo ve. Yo notaba como que estaban aquí. Entonces yo iba a un parque y los perros intentaban como llegar aquí. Y el dueño decía, esto no lo ha hecho el perro en la vida. Yo lo sabía, pero no, lo que pasa es que no lo decía. Y yo tengo al duende aquí. Otra vez que fui a otro parque, todos los perros del parque vinieron a lamerme, todos. La gente se quedó de piedra, yo también. Entonces, esto es solamente con los duendes. También he tenido experiencias con ángeles, arcángeles, con montones de otros seres espirituales. Yo voy al mar con Yemanjá, voy al río, mucha clase de otros seres, incluso con médicos espirituales. Bueno, Cernunnos. A ver que lo estoy mirando aquí, Cernunnos es un dios de la naturaleza, Cernunnos, con un cuerno. Y este sí que lo vi, él siempre va con su animalito. Son espíritus celta, druidas. Sí, Cernunnos, a él sí que lo he visto también. Aquí tengo cuernos, instrumentos de percusión chamánica, ¿vale? Cuando yo voy a la naturaleza, mi tambor, flautas nativas. Voy con mis plantas, yo para conectar con ellos. ¿Y cómo conecto yo con los espíritus? Con mi corazón. Punto. Y dice, ¿por qué Jordi tienes todo ese santuario y todos esos altares? Más de 40 altares tengo aquí, de todas las culturas, africana, venezolana y de todo, con el corazón. Yo les tengo a todos ellos porque mi alma, o sea, mi interior, los quiero, o sea, los quiero conmigo, trabajar con ellos, voy a la naturaleza, desde el corazón, el amor. Es decir, lo que conecta todo en la vida es la vibración del amor. Todo. Jordi, me ha encantado conversar contigo. Has hablado antes sobre tus consultas. Yo quiero pedirte, por favor, que le cuentes a la comunidad de Mindalia de qué se tratan tus consultas individuales. Sí, en mi consulta espiritual, lo primero que hago es siempre el tarot. Es decir, con el tarot yo contacto con los guías de la persona, también tengo mi intuición, veo muchas cosas en el tarot, muchísimas, incluso a veces a sus seres fallecidos, a sus guías espirituales. Después, en la misma consulta hago rituales de ángeles y arcángeles. Aquí tengo uno que es San Micael Arcángel. con ángeles de todo tipo. En la misma consulta le hago un ritual con todos ellos y limpieza del aura, porque mira, si de cada 10 clientes que me vienen, los 10 tienen mal el aura. Así mismo te lo digo. 10 el aura con la varilla de radiestesia, yo miro cómo tiene el aura. Digo, si el aura está débil, es que la persona ha pasado depresiones, traumas, conflictos. Y si tú no sacas todo eso de ti, ¿cómo quieres vivir feliz? ¿Cómo quieres vivir con abundancia, prosperidad, con éxito, con conexión divina? Si tienes un tapón energético, tienes un tapón de todo lo que has vivido, todo lo que has pasado, y la gente va en el día a día con la cabeza agachada, con una energía muy débil. Entonces, fortalecer la energía de la persona, sacarle todo ese tapón energético de todo lo que le ha pasado. Eso lo hago en la consulta también. En la misma consulta hago todo. Llamo a los espíritus también, quemo plantas, incienso. Bueno, para todas las personas que quieran tener una consulta, un espacio con Jordi Mae, ya saben que acá debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto, nada más a un clic de iniciar este camino maravilloso de autoconocimiento, lo que decíamos en un principio. Jordi, si te parece, quiero dejarlos a todos con un video de Mindalia Televisión y enseguida volvemos para responder todas las preguntas del chat. Muy bien. Los extraordinarios fenómenos que se producen cuando nos acercamos a la muerte suponen un gran misterio para la humanidad. Desde el antiguo Egipto hasta el Tíbet se han descrito visiones y contactos con seres espirituales, experiencias que hoy continúan produciéndose. En las experiencias de perimuerte es enormemente frecuente el que nos demos cuenta de la presencia de seres que no son de este plano o habiendo sido de este plano ya no están en este plano. Estando allí, por ejemplo, en el hospital, en una habitación, te cuentan o te dicen, pero bueno, ¿no estás viendo a fulanito o a fulanita? Está ahí. Y esas personas habían fallecido un tiempo atrás. Estar en los aledaños de la muerte abre un portal. Algunos médicos y sobre todo investigadores, personal sanitario y familiares de moribundos comienzan a reportar cada vez más casos de un fenómeno profundamente humano y espiritual, las visiones y contactos en el lecho de muerte con el más allá. El día anterior a la muerte de él se lo pasó toda la tarde charlando con su hermano Juan o su hermano Antonio, que eran precisamente los dos hermanos que habían muerto antes que él. Un día recuerdo que decía, pero bueno, que hay un montón de gente en el salón y allí no había nadie, claro. Queremos demostrarles que la conciencia no es producto del cerebro. El cerebro es un elemento maravilloso, pero hay algo más. When we're getting ready to die, we don't die alone. So we see spirits, we hear spirits. We send spirits, so it's a wonderful experience. Acompáñenos en este extraordinario viaje que descubre la realidad que se oculta tras las señales antes de morir. Y estamos de vuelta con Jordi Mae. Jordi, maravilloso tenerte con nosotros el día de hoy. Vamos a responder algunos mensajitos del chat. Yurani desde Colombia nos dice, yo tengo en mi casa un árbol de tabaco, ¿cómo puedo interactuar con él? ¿Cómo hacer uso de sus propiedades? Un árbol de tabaco. Bueno, ya sabéis que los chamanes, algunos tipos que yo he soñado y he estado con indios, los he visto, ellos trabajan con el tabaco, con el puro, es una planta sagrada para quitar energías negativas. Aquí, por ejemplo, traigo, os voy a enseñar de muestra, que yo tengo aquí porque tengo yo también amigos chamanes, los compro a ellos. Esto es un puro de mapacho, de los indios del Perú. Entonces, sí, trabajan con el tabaco que es una planta sagrada para ellos. Es una manera, la planta, de hacerte limpieza. Es decir, el tabaco tú lo puedes poner en agua, meter no solamente tabaco, hojas de tabaco de la planta, sino también puedes poner ruda, romero, y en Latinoamérica hay unas plantas brutales, ¿vale? Yo aquí estamos en España. En Latinoamérica hay unas plantas que te hacen unos despojos, se llaman despojos espirituales. Y hay plantas para quitar energías negativas y hay plantas para baños de plantas para atraer prosperidad, riqueza, buena energía, vibración, incluso plantas para atraer salud, depende del objetivo que quiera. La planta del tabaco para limpieza, sobre todo para limpieza es lo que más se utiliza, para despojos, en la planta del tabaco, sí. Gracias, Jordi, por responder. Diego Eres, desde México, nos dice: la hipnosis de Samael Auenwerk me ha enseñado a venerar cada árbol frutal y los seres que los cuidan. ¿Existe alguna práctica específica para potenciar la magia de la naturaleza? Sí, como cada planta, cada árbol tiene su espíritu, que es el Deva, lo mejor que puedes hacer es, ya te digo, el amor. Cuidar los espíritus, ven cómo tú tratas las plantas, cómo tú tratas todo el medio ambiente. Los espíritus lo ven. Entonces, si tú, yo aquí tengo plantas y como las trato con tanto amor, no se me mueren. La gente cuando viene a ver las plantas dice, madre mía, están coloridas, crecen. Incluso tengo hasta cuatréboles y quintréboles aquí en el patio. Cuando tú cuidas tus plantitas, tus árboles con mucho amor, ellos lo notan, todo es vibración. Entonces ponle buena agua, ponle buenos compuestos minerales, incluso puedes llamar a los ángeles o a los duendes para que cuiden esas plantas. Yo llamo, por ejemplo, aquí a los duendes, cuidarme de estas plantas. Se puede trabajar con los espíritus para cuidar las plantas, para que ellos cuiden las plantas. Asimismo, la naturaleza, la lluvia, el sol, todo eso, lo que pasa es que la lluvia y todo ya está controlado, el clima ya está controlado. Pero todo tiene conexión, los espíritus están conectados con la lluvia, con todo. Por eso los chamanes invocaban la lluvia, los espíritus de la lluvia, todo está relacionado. Pero lo que más ellos notan es el amor con que tú cuidas esas plantas. Lo que más notan ellos. Muchas gracias, Jordi, por responder a esta pregunta. Ana nos dice: ¿cómo puedo saber cuál es mi elemento predominante y cómo trabajarlo? ¿Cómo saber cuál? Primero, ¿qué te atrae? Si te atrae la montaña, si te atrae el mar, si te atrae... Primero mirar qué es lo que te atrae a ti. Después, cuando un lugar te atrae, ir a ese lugar y dejarte llevar, como te lo he dicho. ¿Vale? Si decimos la Ana, el agua, la tierra, el aire. Ella es el elemento aire. Lo que me ha salido aquí. Ella es el elemento aire, las plumas, los sonidos, las canciones. Sí, eso es lo que le atrae a ella, las plumas, los sonidos, la inspiración, ella se inspira, el elemento aire, ese es el suyo. Gracias, Jordi. Perdona, ¿te interrumpí? No. Bueno, Jordi, muchísimas gracias por responder. Vamos a ir ahora con... una pregunta de Iván. Nos dice: ¿cómo proteges tu energía cuando entras en contacto con lo invisible? Claro, en lo invisible está lo bueno y lo malo, ¿eh, amigos? En este mundo existe todo. Espíritus buenos y espíritus malos. Existen las dos. Entonces, cuando yo invoco espíritus para trabajar mis rituales y todo, ¿qué es lo que tengo? Mis espíritus, lo bueno. Yo tengo mis protecciones, ¿vale? Entonces, siempre hay unos espíritus muy poderosos, como son San Micael, Arcángel, como son ciertas entidades. Entonces, yo siempre tengo los poderosos conmigo y son los que sacan a los negativos. Cuando vamos a una ciudad, por ejemplo, en la ciudad hay espíritus negativos también. ahí de luz, pero negativos. ¿Cómo protegerte de toda esa negatividad de las ciudades y de lugares oscuros como cementerios, incluso hospitales y todo? Yo la protección que más llevo es San Benito. Hay muchos santos, ¿eh? La protección que más llevo es San Benito. Y después, en cualquier momento que yo necesite ayuda, San Micael Arcángel. Imagino un rayo de luz azul cubriéndome todo mi cuerpo. Protégeme, protégeme, protégeme. Y San Micael Arcángel está ahí. Claro, hay muchas técnicas de protección, ¿eh? Muchísimas. Con muchos espíritus, no solamente en San Micael. Yo invoco los indios. Estos son los indios de Brasil. Los caboclos se llaman. Uh-huh. Son, cuando hago rituales para proteger a una persona, protección, también lo invoco. Uh-huh. Entonces, hay muchas técnicas de protección, ¿eh? Muchísimas. Gracias, Jordi, por responder. Arjere nos dice desde Colombia, ¿qué me hace falta para conectar con mis guías y toda la magia de la naturaleza? ¿Qué le hace falta? Pues, como ya te he dicho, es un viaje interior. Es decir, si tú vives... Porque todo depende de ti. Todo en tu vida depende de ti, en la mayoría. Si tú en el día a día estás, dale que te pego ahí, ahora esto, ahora esta rutina, tal y cual, ¿con qué vas a conectar, no? Es decir, ¿con qué? Tú tienes que ir a la naturaleza, montar un altar de ángeles. Yo en mi consulta te enseño a montar un altar de ángeles en tu casa y a saber conectar con ellos y hablarles a ellos y a pedirles. Si una persona me dice, quiero... Yo le enseñé a conectar con tal seres espirituales, o con Yemayá en el mar, o con Oshun en el río. Yo le enseño a montar un altar de ángel en su casa y anotar esas energías. Ellos son energía. Yo, por ejemplo, a San Micael lo veo como una luz azul. O a Arcángel Rafael, color verde. O si llamo a los médicos espirituales, como hay chamanes, María Sabina, Madalena García... Vale, los veo a ellos conmigo. Entonces, para desarrollar eso, tienes que como montarle su altar, o hay gente que monta sus altares católicos, a los santos, y gente que tienes que hacer esas cosas para notarles a ellos. Si tú vives en la rutina, no sales de ahí. Muchas gracias, Jordi, por responder. Tenemos ahora otra pregunta. Vamos a ver, Memi desde Cataluña nos dice lo siguiente. ¿Cómo potenciar a los duendes en casa? Ese tema es muy interesante de saber. ¿Cómo potenciar a los duendes? Bueno, primero es, si tienes en casa un jardín o un patio, mejor que mejor. Si no tienes, no pasa nada. Ellos abren portales. Es decir, ¿cómo se mueven los espíritus, los ángeles, los arcángeles y todo lo demás? Espíritus abren portales entre dimensiones. Ellos vienen a nuestra dimensión, abren un portal y se van a la suya. ¿Vale? Entonces, bueno, mejor es tener un patio con jardín y todo eso, o vivir cerca de un bosque, pero si no lo tiene, pues en Argentina hay muchos casos de duendes, montones. Y tener, ¿cómo potenciales? Miel, caramelos, dulces. Ellos ven tu interior, ya te lo he dicho. Si eres puro y pura, vendrán. Si no, no, vendrán. Yo les tengo plantas. Enseñaría aquí, pero tengo que mover la cámara. Sí, sobre todo eso. Y les gustan mucho los juguetes. Caramelos, juguetes, las ofrendas, claro. Muchas gracias. Con ello. Gracias, Jordi. Lupita García desde Estados Unidos nos dice, me llama mucho la atención las piedras y los árboles. ¿Por qué puede ser? Le llama la atención la piedra y los árboles. Bueno, porque fíjate qué belleza, como te lo he dicho. Todos que vamos buscando belleza, ¿no? Conectar con la belleza exterior y la belleza interior. ¡Ay! Ahí es donde se desarrolla tu sensibilidad. Saber conectar con tu belleza interior y con la belleza exterior. Fíjate, los árboles que tienen belleza. Todo en la naturaleza tiene una belleza increíble. Claro. Y una vibración increíble. Jordi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Ha sido un gusto enorme compartir contigo y con toda la comunidad de Mindalia nuevamente. Quiero recordarles a todos que este directo tan maravilloso queda en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que van a poder verlo de nuevo, repasarlo y compartirlo para que llegue a muchísimas más personas. Jordi, quiero dejarte el espacio para que seas tú quien cierre para todos esta charla de Mindalia. Pues estaré en Mindalia en el Congreso, hablando de ángeles, arcángeles, cómo montar de altar de ángeles, así el próximo mes. Estaré en el Congreso de Mindalia y cualquier persona que quiera conectar, hacer consulta conmigo, ser ayudado, pues, ser ayudado con todos mis espíritus, los ángeles, solucionar todo tipo de problemas en su vida, mejorar todo tipo de cosas, se puede poner en contacto conmigo.